Grand Finale, donde mezclamos todo lo aprendido. ¿Estás preparada, Annie? Estoy preparada. Venga, te vamos a poner a prueba, entonces. ¿Is this Michael Johnson? No, it isn't. ¿Is it Nigel Perkins? No, it isn't. ¿Is it Nancy Johnson? No, it isn't. ¿Who is it? It's Paul Eisenbach. Good. ¿Cómo se dice casado? Married. Married. Bien, ahora utilizando la otra contracción, ¿vale? It isn't, it's not. Okay, de acuerdo. Bien. ¿Is this Michael Johnson? No, it's not. ¿Is it Philip Johnson? No, it's not. ¿Who is it? It's Nancy Johnson. Good. ¿Is she a woman or a girl? She's a woman. Good. ¿Is Natasha Tharkovich Japanese? No, she's not. ¿Is she French? No, she's not. ¿Is she English? No, she's not. What nationality is she? She's Russian. Russian, good. ¿Cómo se dice soltero? Single. Bien, formula ahora las siguientes preguntas basándose siempre en los componentes que aparecen en la parte izquierda de la página, ¿vale? Vale. Is this Aki Morita? Is he Russian? What nationality is he? Muy bien, Annie. Pues hasta la semana que viene y no olviden hacer sus deberes. Bye. Bye bye.